Vamos a invitar a muchos amigos hoy. Fuerte el aplauso para el señor Pancho Chévez, para Nicolás Brizuela de los Spooks y para el amigo personal de la casa, el señor Adrián Abonicio. Fuerte ese aplauso. Muy buena tarde a todos. Estoy muy contento de venir. Hace poco vino León Gieco al hogar a presentar la película de Mundo Alas. Así que estoy muy contento de estar de nuevo arriba del escenario con los amigos. Así que realmente estoy muy feliz. Gracias. Una canción dedicada al entregador de nuestras tierras. Oh, vamos. Oh. Con el sudor de mis pies, y es que aunque yo no sepa el inglés, al cartel que usted clavó, claramente lo puedo entender. Y es porque usted nada le importa. Día a día se la lleva usted, va corriendo el alambre y se achica la piel. Esta tierra que me parió, día a día se la lleva usted, va subiendo el alambre y se achica la piel. Y es porque usted nada le importa. Yeah. Mariano Bonicio, Nicolás Brizuela, Pancho Cheves, fuerte ese aplauso.